Son las 11 menos cuarto, Juan y Depián. El viernes, ¿qué tenés que hacer a las 8 y media de la noche? Si te sigo el juego, me voy a la maroma. Y si digo la verdad, no voy a estar en la ciudad. Ah, no está. Bueno. Pero qué bueno, lástima. Bueno, vos te lo perdés. Yo me vos lo pierdo. Sí, me lo pierdo. Arranca nuestro ciclo, vamos a decirle así, Verse la Jeta, en el que se va a presentar el libro Aceiteros, sí, de Pablo Weisberg. Y vamos a conversar ahora con Daniel Jofra, que es el secretario general del gremio aceitero. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Contame dónde estás geográficamente, qué estás haciendo, dónde estás trabajando, en un relax o en qué situación ahora mismo. Estaría bueno estar en un relax. Sí. Pero no. Estoy en algo que a mí me gusta, que es hacer sindicalismo y conciencia de clase. Estoy en Capital Federal en este momento. Bien. Bueno, Daniel, más vale que ustedes son protagonistas directos de este libro que se llama Aceiteros, y mirá qué conceptualización en su propio título. La lucha por el salario, la democracia obrera y la conciencia de clase. Si me tenés que, entre comillas, vender el libro, ¿qué me decís? Comprarlo. Así nomás. Yo, si te tengo que decir una palabra, es muy difícil decir ahí. Es todo un proceso en donde en tiempos difíciles uno también puede lograr hacer conciencia de clase, que es lo más difícil que hay en estos momentos, porque por ahí salario se puede conseguir, si obviamente, si uno lucha, pero la conciencia de clase es muy difícil, y nosotros creo que la hemos logrado. A ver, vivimos en una sociedad o en un mundo donde han pasado muchas cosas difíciles, y sin embargo hoy la gente está mirando para otro lado a la hora de comprometerse con las políticas, con la, por lo menos con la clase de uno. Entonces, hoy nosotros tenemos compañeros que le han votado a Milei y vienen a las marchas, en huelga. Eso es conciencia de clase. Después, bueno, falta la conciencia política también, y la responsabilidad que uno tiene a la hora de votar, pero yo no le voy a echar la culpa a los votantes cuando los votantes son víctimas de un sistema tan perverso como la política e incluso el sindicalismo, ¿no? Donde no hay democracia sindical ni política. Daniel, buen día. Juan Depián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan, buen día. Daniel, ¿cuándo decidiste ser sindicalista? Mira, yo me crié con mi abuela que me decía que hacer sindicalismo te llevaba a estar como estaba mi papá, que era el yerno, y mi tío, que era el hijo, que estaban presos en los 70. Y tengo sangre sindicalista, obviamente. Eran del Villazo, de la historia de Villa Constitución, de Piccinini, de Actis, bueno, de todos esos dirigentes que han dado su vida por el movimiento obrero. Cuando yo entré a trabajar en el año 85 bajo relación de dependencia, y tuve la suerte de que nunca me han despedido. A partir de ahí iba a la asamblea, pero ni se me cruzaba la idea de ser sindicalista. Cuando llego a Dreyfus fue en el año 92, tuvimos una situación en donde ameritaba que alguien sea delegado, y yo tomé el compromiso porque los compañeros me eligieron. Era una empresa totalmente atomizada, donde había 250 personas, de las cuales el 10% solamente éramos aceiteros. El resto era hurgara, empleado de comercio, y el 50% de los trabajadores era contratista. Y bueno, y la particularidad de toda mi carrera, tengo 30 y en el 93 fui delegado, tengo 33 años de sindicalismo. Tuve la particularidad de que nunca me postulé, o sea, siempre me han postulado. En la fábrica, los compañeros, en el sindicato, los dirigentes que estaban en ese momento de Rosario, Y después, cuando llegué a la federación en el 2009, los compañeros de la federación también me dijeron, y seguí así, porque ni siquiera dije algún día quiero continuar siendo secretario general. Así que esa es mi historia, si no hay algo que yo militaba en el centro de estudiantes en los 80, que después de la democracia había un furor por militar en el centro de estudiantes, porque aparte tuve familia muy joven, de 20 años, y yo trabajaba en fábrica y tenía una familia, entonces... ¿Eras papá a los 20 años? Claro. Claro, mirá, qué joven. Sí, era muy joven. Y bueno, esa historia me marcó con mucha fuerza, obviamente que la conciencia de clase la fui construyendo a medida que iba avanzando dentro del sindicalismo, a medida de que estaba siempre cerca de mis compañeros. Hoy, incluso hoy me voy de vacaciones con compañero aceitero. Sí, y Daniel, vos recién decías esto de que la conciencia de clase parece debilitada en comparación con otros momentos históricos, por lo menos. Y más vale que todo es multicausal, no me vas a explicar una sola razón, pero ¿qué crees que pasó, que fue pasando, que sigue pasando para que se genere esa debilidad de la conciencia de clase en general? Si es que coincidís con esa mirada, capaz que te abarajé muy rápido en la interpretación. No. Mirá, yo creo que el capitalismo, hay dos clases, ¿no?, que siempre han estado en pugna, que el capitalismo y la clase trabajadora. La clase trabajadora en su máxima expresión, donde se luchaba en el mundo por adquirir derechos, para conquistar derechos, donde hubo muchos compañeros y compañeras desaparecidos, que lo han matado, que lo han perseguido, que lo han encarcelado, dieron su vida por los derechos que teníamos hasta hace unos meses atrás. El capitalismo estudió, no estudió, aprendió, a ver, porque entre las dos clases, la clase más pensante y estudiosa fueron los trabajadores. Por eso los trabajadores son lo que manejan la producción de los países, la economía de los países. Los empresarios tienen plata nada más, son incultos. Bueno, han estudiado a la lógica del movimiento obrero, y no fue así lo que hicimos los dirigentes sindicales, de prepararnos, de decir, hoy el capitalismo te gana las elecciones democráticamente. Antes tenía que usar a los militares. Claro. Sí, bueno, sí. Hoy tienen un candidato que los representa y que, bueno, este gobierno es como el capitalismo. La mayoría de los que integran el gabinete y el gobierno son empresarios. Y encima tenemos que los legisladores también, en su gran mayoría, o nunca han trabajado bajo patrones, son patrones, o responden al interés de los patrones que los llevaron a ese lugar. Por eso nosotros creemos de que esa batalla cultural que no han ganado, sin poner la cara, porque la jeta no la ponen los empresarios, la jeta la ponen aquellos que le pagan, aquellos mercenarios como los periodistas que le pagan para que le digan lo que ellos dicen, y lo dicen mejor, de mejor manera, porque cuando habla un empresario te dice de forma descarnada que te desprecia, ¿no? En cambio esto te la solapan con palabras bonitas, ¿viste? Están preparados para eso, y bueno, hay parte de la sociedad que les cree, como le creyó también a Fernández, como le creyó a Macri, como le creyó a Cristina. El problema es lo tenemos nosotros los dirigentes sindicales, que a través de nuestro estado de confort nos olvidamos y nos alejamos de los trabajadores. Entonces, en la medida de que nosotros no podamos retomar esa... que lo estoy hablando en general, yo no lo necesito porque yo voy a la asamblea, ya te digo, mis amigos siguen siendo los aceiteros, si yo tengo una afinidad con todos los trabajadores, y eso es que nosotros estamos dispersos en todo el país, somos... 7.000 trabajadores en todo el país, en Mendoza, en Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, en Santa Fe, en Bahía Blanca, bueno, en todos los lugares donde nosotros tenemos aceitero de motadora, voy y bueno, y charlo con todos los compañeros, y si es posible hago una asamblea en los lugares de trabajo, porque para mí la conciencia es muy importante, y más en estos momentos donde tenemos que enfrentar a un enemigo que nos ganó la democracia. Bueno, el libro que se va a presentar acá el viernes, que más vale, insisto, vos sos protagonista, o el movimiento sindical de aceiteros es protagonista, empieza con la historia del 2004, creo, en Dreyfus. ¿Qué rescatás de eso que pasó hace 20 años? ¿Qué de todo eso sigue vigente? ¿Qué cosas han cambiado y hoy serían imposibles o no? Mirá, nosotros tuvimos la posibilidad en el 2002, cuando asumió Duhalde, después de la debacle económica que hubo en el 2001 y principio del 2002, en donde liberó las paritarias, que nosotros la clase no tenía la posibilidad de discutir paritaria. Y como la Federación Aceitera y Desmotadora no conseguía absolutamente nada, eran de esos sindicalistas que estaban en una situación cómoda, no así los trabajadores que teníamos que vivir adentro para poder sobrevivir afuera, haciendo hora extra todos los días, nos dio la posibilidad a las filiales que discutamos el salario. Y en ese momento hubo una discusión de que si era colectivo era más fácil, si era por empresa iba a ser más difícil, y yo decía que era la oportunidad para nosotros de demostrar que éramos distintos al resto de los sindicalistas que había en ese momento. Y de hecho era así porque la federación no conseguía absolutamente nada. Al contrario, iba detrás nuestro. Nosotros teníamos 3 veces más el sueldo que tenía la Federación Aceitera. Y que en muchos lugares del interior del país se aplicaba el convenio. Entonces nosotros ganábamos 1.000 y ellos ganaban 300, ¿me entendés? Entonces nosotros ahí empezamos a discutir el salario de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14b de la Constitución, en donde vos tenés que garantizar con tu salario las 9 necesidades. La vivienda digna, la alimentación adecuada, la educación, la salud, la vestimenta, el transporte, el esparcimiento, la previsión y las vacaciones. Esos son los derechos constitucionales que tiene cada trabajador y trabajadora en nuestro país. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio que antes hacía el INDEC, no es que inventamos nada nosotros. Lo hacía el INDEC, lo dejó hacer el 97, lo levantó nuevamente en la época del kirchnerismo 2012-2014, y nosotros hacemos una proyección con un grupo de economistas que nos asesora permanentemente por qué nosotros tenemos que ganar ese salario. Bueno, ahí empezó una lucha de clase, porque el patrón es mentira que te paga, si quiere te paga bien, no, nunca te quiere pagar bien. Es más, si podría no pagarte, estaría él cree justo no pagarte, porque ya demasiado te da trabajo. Él cree que ya cumplió con darte trabajo, cuando nosotros en pandemia fuimos trabajadores esenciales, y si los trabajadores de este país no hubiesen ido a exponer su vida, porque todos los que se han muerto, todos los trabajadores y trabajadoras que se han muerto por COVID son trabajadores, no hay gerentes, no hay patrones, lo hemos puesto nosotros, los muertos dentro del COVID. Si no hubiesen salido ellos a exponer su vida, hoy el país estaría fundido. Y bueno, y sin embargo hoy somos el último orejón del tarro, que encima plantean una reforma laboral y no hacemos absolutamente nada, o lo que hicimos fue insuficiente. Es decir, la CGT como máximo organismo de que representa a todos los trabajadores, no ha hecho lo suficiente como para frenar a un gobierno que claramente a partir del 2023 no vino a declarar la guerra. Bueno, nosotros hoy estamos en una situación diferente a la del resto del país, Pero bueno, queremos que esa experiencia de aceitero, y la escribimos, bueno, la escribió Pablo, pero nosotros fuimos los autores intelectuales, sería, está bien, de esta historia, demostrarle a la sociedad que luchando se puede. Mentira que los patrones cuando quieren te dan, no te dan nunca. Es decir, hay que salir a luchar. Y bueno, nosotros hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga en el 2024, y nos plantamos porque tenemos derecho y porque consideramos de que el salario no lo fija el mercado, sino lo fijan las necesidades de los trabajadores. ¿Por qué vamos a pensar de que tenemos que ser pobres toda la vida trabajando? No vale. Che, y Daniel, ¿y por qué crees que la CGT tuvo en esta ocasión, pero también en otras, esa postura? ¿Te parece que es una cuestión de arreglos, de falta de conciencia de clase de la propia dirigencia o qué? Mira, arreglo no sé, porque viste, no llego a pensar de que puedan arreglar, no digo que no, porque a ver, en un país donde igual Daniel, para aclarar el en los términos que usamos, arreglo, qué sé yo, quizá en algún momento la ley de reforma laboral perjudicaba un poco más a la estructura de la CGT, sus ingresos y demás, que eso se modificó. Digo, quizá la CGT interpretó que con eso estaba salvada la situación de esa ley. No, que, si lo hicieron así es porque son unos burros. Porque que nos saquen la herramienta fundamental que tiene el movimiento obrero, que es la huelga y la movilización y la asamblea, uh-huh. Y creer de que porque te dejaron los aportes vamos a sobrevivir. Eso cuando nos debiliten a todos, nos sacan todo, nos van a sacar hasta las ganas de ir a trabajar. A ver, yo creo que hay una situación de comodidad de algunos dirigentes, no solamente los de la CGT. A ver, los de la CGT son producto de dirigentes que están, en algún momento estuvieron sentados ahí escuchando a otro dirigente de la CGT. Parece que hay una falta de conciencia, aparte de la comodidad y el alejamiento de la clase, de los trabajadores, de sus propios trabajadores. No, entonces cuando vos te alejás de la clase trabajadora y va con un auto cero kilómetro y el compañero no lo puede tener y va vestido con una camisa de marca y el compañero anda con la camisa de ombú y va con un montón de cosas que tu familia tiene un montón de derechos y los trabajadores no, y te tenés que alejar porque si no te cagan a patada en el culo, ¿me entendés? Entonces vos no entendés la verdadera situación si vos no estás cerca de los trabajadores. Por eso hay que estar cerca de los trabajadores para realmente saber qué es lo que está pasando. No puede haber un dirigente nacional y principalmente la CGT que diga que no hay motivo para salir a luchar, cuando todos los miércoles acá la mierda esta que tenemos de gobierno lo cagan a palo a los jubilados, negocian con las debilidades que tiene la clase trabajadora, con los médicos de la salud, con los docentes, con los discapacitados. Bueno, si no tenés motivo para salir a luchar porque realmente no querés, no porque, como dicen ellos, y los trabajadores no quieren luchar, y sí. Si vos sos un pecho frío y sos un pelotudo, seguramente no van a querer salir a luchar con vos. ¿Y por qué nosotros salimos? Nosotros hicimos 3 días de huelga en 3 semanas distintas cuando se trató la reforma laboral. En 3 semanas, nosotros hicimos 3 días de huelga. Hicimos más huelga que la CGT en todos estos años. Y hicimos una movilización masiva en Córdoba, hicimos una movilización masiva en Rosario, hicimos 3 movilizaciones que cada vez fueron más grandes en Capital Federal. Bueno, la gente quiere luchar con los dirigentes que quieren estar en la cabeza. Más bien, es ¿Qué va a ser, Mica? una vieja historia que ya la dirigencia política la tiene encima, ¿no? Esto de que los dirigentes hacen lo que dicen las encuestas, entre comillas, cuando y se olvidan de ser dirigentes que tienen que conducir, ir adelante y marcar una guía, exactamente. Y claro, si vos te, a vos te interesa más ir a ver al Papa que ir a ver a los trabajadores, y no puede andar bien la situación. Che, Daniel, y en ese contexto, ya una de las últimas consultas que te hago. ¿A qué gremio, a qué sindicato sentís hoy como el más compañero de aceiteros en este sentido, de la conciencia de clase, del posicionamiento frente a lo que está ocurriendo? ¿Hay algún sector laboral, no digo que te refresque la historia de aceiteros, pero que con el que más o menos sientan que van en el mismo camino? Mirá, nosotros estamos en el FRESU, que es el Frente de Sindicato Unido, y sinceramente la primera vez que me representa un frente, que yo me siento representado, que me siento cómodo con compañeros que que son de otros sectores y que pensamos lo mismo, que sin lucha no vamos a lograr nada, y que tienen contacto con sus trabajadores, que hacen asamblea. Que hacen congreso, que hacen plenario, que demuestran que la democracia sindical sirve. Lo que pasa que nosotros durante mucho tiempo estuvimos solos porque tampoco supimos cómo lograr la unidad. Bueno, nos aprendimos de que yo particularmente no soy una persona que soy de hacerme ver, de hacer escándalo, más allá que hace poco dije que iba a incendiar el país Sí, con huelga. eso te puso ahí el clickbait, ahí funcionó, fueron Claro, es... y no, pero yo no soy un tipo así que voy, que me hago ver o que salgo a decir, mirá, nosotros hemos hecho 25 días de huelga, hemos roto los techos de todos los gobiernos, no de este, de todos los gobiernos. Entonces, bueno, he aprendido de que con otros dirigentes que tienen más capacidad en ese sentido para poder visibilizar el laburo que uno está haciendo. Y bueno, empezamos a trabajar juntos no hace mucho con los compañeros de la UON Nacional, con Abel Furlan, con ATE Nacional, con el Rodi Aguiar, y hemos empezado a trabajar juntos, yo invitarlo a un congreso, a un plenario delegado, para que puedan expresarse y decirle a los compañeros, viste, siempre hacemos plenario y congreso de dirigentes sindicales para que nos ayuden a pensar, es decir, porque no, si yo le daría charla a mi compañero sería como el cura a la misa, ¿me entendés? Entonces, siempre bueno que vengan otros referentes, y bueno, y se fue armando, y un día Abel Furlan armó el FRESU desde su conducción, desde la UON Nacional, y convocó a 25 organizaciones, y después incorporó otras 25 que estaban las dos CTA, y hoy somos más de 120 organizaciones. Bueno, nosotros no queremos romper con la CGT. Ahora, si la CGT no hace lo que nosotros creemos que hay que hacer, porque hay una necesidad, no porque nosotros querramos tumbar este gobierno, querramos un partido político, sino que hay una necesidad y no lo quiere hacer, bueno, este es un espacio para hacerlo, porque nosotros estamos pensando en hacer un plenario multisectorial en el 1 de mayo con más de 1.600 delegados y delegadas de todo el país. Y después, seguramente, en ese plenario se decidirán los pasos a seguir hacia adelante, si tenemos que salir a defender a nuestra clase, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Los políticos está claro de que no lo están haciendo y no lo vienen haciendo desde hace 43 años de democracia. Y bueno, tenemos que hacer nosotros la punta de lanza y empoderar al movimiento obrero y no pensar tanto en los partidos políticos, porque evidentemente se vienen mandando cagada uno con otro, si no, no estaría este impresentable, este cruel, este cretino, todo tiene todos los males encima. No solamente él, sino todos, no sé, se nos ríen en la cara, ¿entienden? Se dicen, despedimos 60.000 trabajadores del Estado y se nos ríe con esa sonrisa sarcástica, dañina. Ellos creen que nunca les va a pasar nada. No sé si van a poder salir por la calle, porque esto, todo esto, lo que hacen los políticos hoy lo van a terminar pagando. Ojalá que la sociedad tome conciencia de que no es un mal solamente para los trabajadores que mueven la economía del país, sino que es un mal para todo, incluso para los empresarios. Hay más de 23.000 pymes cerradas, más de 300.000 trabajadores en la calle. Daniel Jofra, compañero aceitero, gracias. Y dejo el micrófono abierto para si querés agregar algún dato más respecto del libro. Igual, más vale que nosotros vamos a estar encima de eso el próximo viernes. Gracias, de vuelta. No, simplemente de que si pueden, léanlo, es una historia, no es un relato solamente, sino una historia de vida, de familia, de hijos, de compañeros que vivían en una villa y hoy tienen su casa, su auto, se van de vacaciones, bueno, eso es, y cómo lo logramos, o sea, no hay una receta para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Si yo pensaría que el libro ese o lo que yo diga va a ser una receta para todo el mundo y lo va a salvar, sería no entender lo que significa el sindicalismo. Si nosotros tuvimos la suerte de tener un sindicato en ese momento que nos daba la posibilidad, si no nos dicen, hoy vos vas a tener lugares donde levantar a vos siendo delegado y te echan a la mierda a vos y a todos tus compañeros que te bancan. Entonces, creo que hay posibilidades, hay que levantar la voz con el sindicato o sin él. Es decir, no hace falta que esté el sindicato, uno se puede movilizar, puede ir a los lugares donde hacen asamblea, a los lugares donde luchan, hay que acercarse a los comedores escolares, a los merenderos, es decir, para que tengan participación y no hablen solamente por lo que escuchan en la tele. Cuando vayan a los merenderos y cuando sepan que los chicos comen día por medio, ahí se van a dar cuenta de la realidad de lo que pasa en el país. Un abrazo grande. Abrazo, Daniel. El viernes a las 8:30 de la noche en la Cantina Popular La Maroma se presenta el libro Aceiteros, una lucha por el salario, la democracia obrera, la conciencia de clase. El libro es de Pablo Weisberg, que va a estar presente en esa conversación con Cintia Alcaraz y con Lautaro Ventivenia, pues, en parte de un ciclo que se denomina Verse la Jeta, que es una palabra que le gusta también utilizar a Daniel Jofra, con quien conversábamos recién.